manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, San Juan. Catamarca y La Rioja. El punto final de tu carta termina con tu despedida. Me hiciste feliz, buena suerte, pero hay alguien nuevo en mi vida. ¿Y nuestro amor qué fue? ¿Se acabó? ¿Se terminó? Me diste un beso de propina. Mis lágrimas amargan el café. ¿Y yo qué le dijo a este tonto corazón que mañana hay que seguir? De igual manera, me dejaste solo, muy triste y abandonado. Pero yo siempre y para toda la vida te amaré. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Ya leo de nuevo llorando. Me dices que te enamoraste, que te hace sentir diferente, que para ti es muy importante. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Te sigo amando tanto. Nada va a cambiar. El día en que tú vuelvas, aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar. Aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. ¿Vos sabes qué? En cinco líneas te respondo. Yo quiero tu felicidad. Si algún día me necesitas, conmigo tú puedes contar. Mis lágrimas mojan la carta. Sin ti no podré continuar. Escríbeme donde te encuentres y cuéntame cómo te va. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. ¡Todo dice! Te sigo amando tanto. ¡Como Dolo! Que no hay punto final. ¡Careta! Mientras sigas viviendo, ¡Leo, Puerto Madrid! Sé que te voy a amar. ¡La Rioja! Te sigo amando tanto. ¡San Juan! Que nada va a cambiar. ¡Qué! El día en que tú vuelvas, ¡no puedo hacer el aquí me encontrarás. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Y dice, yo no te dejo de amar. Aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Sí. Yo no te dejo de amar. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Para mis compañeros de la municipalidad, los amigos de la DAR, Guarden Córdoba. Para el barrio Antártida, para Nilo Cortés, para Perla, ¡vamos el Coyote! Y pase lo que pase, voy a quererte igual. ¡Las palmas de ustedes! Te sigo amando tanto, hey, que no hay punto final. Mientras sigas viviendo, ¡vamos! Sé que te voy a amar. Te sigo amando tanto, que nada va a cambiar. El día en que tú vuelvas, aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar. Aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. ¿Qué pasa ustedes ahí? ¿Qué? Y al mambo. Ay, ay, ay, para los nenes de los martes. Julio, Juan, Palito, Chicho, Diego, vamos Pichón, Lucho, Pato, Jorge, Pablito, Nipi, Raúl, Temblor, gracias amigo, para Sol, Luna y Cielo de parte de Estrella. Y pase lo que pase, voy a quererte igual.